corazón una ilusión que dejó de existir. Pero todo cambia, tu amor no es amor. Hola mi gente, ¿cómo vas? ¿Qué tal todo? Estás escuchando Digging with Dom. Hoy en Digging with Dom nos vamos a meter de lleno en un sonido que pues la verdad no había explorado mucho. La música de plancha y las baladas. Cuando llegué a Colombia, una noche terminé en un bar en Chapinero que se llama El Pedro y la Calandría. Y ahí recuerdo que vi algo pues mágico para mis ojos ingleses. Pues gente cantando. Es un bar en Chapinero que pues se pone en plancha y baladas allá. Pero yo vi la gente cantando, gritando, con los ojos cerrados, puños en alto. Totalmente pues entregados a la canción. Pues en este momento solo alcancé a hacer Shazam un par de temas, no mucho, pero después de 7 años coleccionando discos descubrí que las baladas pueden mezclarse con disco como Rafael Lecara o Paloma San Basilio, y que también pueden ser funky como Tiziano o José José. Entonces yo quiero tocar unas de esos, yo quiero compartir esos temas que me gustó mucho. Entonces ahí vamos ahí en Digging with Dom hoy. Que me dejes de querer y que olvides que algún día por error fui tu mujer. Que despiertes sin mirarme, que te acuestes sin tocarme, porque yo, querido amigo, ya no regreso contigo. Ya no regreso contigo. Ya no regreso contigo. Ya no regreso contigo, ya me cansé de llorar. Ya no regreso contigo, ya no regreso contigo, ya no regreso contigo. Por mí no puedo jurar. Quiero que ya nunca que me dejes de buscar. Porque puede molestarle, porque puede molestarle a quien ocupa tu lugar. Si mi amor no te conviene, deja que otro amor estrene. Porque yo, querido amigo, ya no regreso contigo. Ya no regreso contigo. Ya no regreso contigo. Ya no regreso contigo, ya me cansé de llorar. Ya no regreso contigo, ya no regreso contigo, ya no regreso contigo. Ya ya no regreso contigo. Eso fue Lupita de Alessio, ya no regreso contigo. Qué tal gente? Muy triste, ok, los oyentes pidiendo guaro. Bien, vamos a seguir algo con algo más funky. Este es mi favorito de Camilo VI, se llama Brindo. Pienso que no hay nada peor que perder el tiempo. Pienso que no hay nada mejor que hacer el amor y estás aquí. Ven, dulcemente ven. Qué mujer tan especial, tan natural, tan rebelde y liberal, y tan mujer, y estás aquí. Ven, dulcemente ven. Brindo por la suerte de encontrarnos hoy aquí, por nuestra libertad, por amor a la verdad, por ti, por mí, por la gente que merece ser feliz. Brindo por la suerte de encontrarlos hoy aquí. Ser feliz es distinto un amanecer junto a ti, es fácil ser feliz junto a ti y estás aquí. Estás escuchando Digging with Dom. Saludos a la gente que está escuchando en Bogotá. Saludos a Sebastián. Saludos a David. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? También, si me puedes ayudarme, si tienes una canción de plancha o balada que te gusta mucho, me puedes mandar un mensaje porque yo quiero, pues, explorar más de este género tan interesante. Vamos a seguir con una canción de Vicky. Se llama No Soy Esa Niña. Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña así. No, esa no soy yo. Yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca que te baila al agua, que ríe por nada diciendo sí a todo. Esa niña sí, no, esa no soy yo. No podrás Yo ya no soy esa que sea cobarda frente a una borrasca, luchando en tribunas, encuentra la playa, esa niña sí, no, esa no soy yo. Pero si buscas tan solo aventuras, amigo, pon guardia a toda tu casa. Yo no soy esa que pierde esperanzas, piénsalo ya, no. Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona, esa niña así. No, esa no soy yo, esa niña sí, no, esa no soy yo, esa niña sí, no, esa no soy yo, esa niña sí. Escuchando Digging with Dom, eso fue María Elvira con Begging, esta canción de originalmente de Frankie Viali. Mira, estás escuchando Radio Estruendo Tinanzuka, y tenemos un programa súper chévere esta semana. Pues después, pues a las 7, siga un programa muy chévere, Sabana Alta, con un cantante del Caribe. Muy interesante. Entonces, pues después de este programa de puro baladas, de todas esas canciones tristes, y tú puedes disfrutar música en vivo muy chévere allá. Es por la, pues como la página, tiene otro cosita que puedes ver, Sabana Alta en Beta, y tú puedes escuchar por allá. Voy a seguir con más balada, pero con un toque de rock. Eso es Tiziano. Yeah. Hoy quiero el fin saber de nuestro amor incierto. 6 horas un desierto de pena y soledad. Hoy quiero el fin saber qué es lo que has decidido. Si nuestro amor se ha ido, dime solo la verdad. Hoy quiero al fin saber si nuestro amor ha muerto ya. Hoy quiero al fin saber si nuestro amor ha muerto ya. Mira, si tu amor se acaba, dímelo en este instante. No quiero en adelante volverte a recordar. Porque si es un cariño lo que hoy siento con locura, mañana sin ternura, por siempre te odiaré. Hoy quiero al fin saber si nuestro amor ha muerto ya. Hoy quiero al fin saber si nuestro amor ha muerto ya. De tu amor ya no queda nada para mí. Tu ilusión, triste ilusión, el viento implacable arrastró. Las horas pasan tristes, la lluvia está cayendo sin cesar. Mis manos temblorosas buscando están tu cuerpo que no está. Te perdí, y en esta soledad voy a morir. Te amo, vida mía. Te amo, vida mía. Oh, te amo. Oh, te perdí. Estás escuchando Digging with Dom. pura baladas y plancha. Sí, pues también, o sea, nació de la necesidad de explorar otro género. O sea, cuando llegué acá, solamente estaba buscando tropical, solamente salsa. Y la verdad, pues a veces no encontraba mucho tropical de esa música. Entonces, así que empecé a buscar baladas. Y aquí estamos. Entonces, voy a seguir. Ah, no, la última canción, porque ahí tengo que mencionar eso. Eso es un artista que se llama Gustavo Gil. Y esta canción, pues, es muy fácil para encontrar en Bogotá. Es parte de un compilado que es muy fácil, muy, muy fácil para encontrar, que se llama 13 Fabulosos, volumen 13. Y eso va a aparecer allí, ahí. Entonces, sí, tuve que decir algo de eso. Voy a seguir con Paloma San Basilio. Atrás sin hablar, casi sin decir adiós. Solo se llevó algo que leer y un reloj que vivió siempre con él. Desapareció un atardecer, algo gris, nadie le llamó después. Solamente se llevaba sus recuerdos. Cuando descubrió el color del mar, se paró, se quedó sentado allí. Empezó a reír, empezó a besar aquel mar tan desnudo. Nadar, se dejó mecer y sintió el agua sobre su piel y de pronto se olvidó de sus recuerdos. Dejó enterrado el reloj de su niñez, las horas que pasó sin nada que decir. Sintió de nuevo inmensas ganas de volar. Sin hablar, casi sin decir adiós. Solo se llevó algo que leer y un reloj que vivió siempre con él. Desapareció un atardecer, algo gris, nadie le llamó después. Solamente se llevaba sus recuerdos. Dejó enterrado el reloj de su niñez, las horas que pasó sin nada. Se dejó mecer y sintió el agua sobre su piel. Tuvo ganas de volar, tuvo ganas de reír, tuvo ganas de gritar, tuvo ganas de volar, de vivir. Estás escuchando Digging with Dom. Gracias a la gente que estaba mandando recomendaciones para más música plancha. Gracias Leo, Roberto, Carlos, Juan Gabriel. Gracias Nico. También otra recomendación. Si tienes más recomendaciones, por favor, ayúdame a descubrir más joyas, más cosas que puedo encontrar acá. Vamos a seguir con Terry Wood. Volar como el viento. Ya

estás llorando por un amor que no regresa. En el silencio de tu pieza se oye latir tu corazón. Estás herida, estabas tan enamorada que hoy casi no te queda nada de aquel hermoso y gran amor. No, no, no llores más, no valen la pena. Los amores pasan igual que una primavera. No, no, no llores más, no valen la pena. Los amores pasan igual que una primavera. Estás llorando por un amor que no regresa. En el silencio de tu pieza se oye latir tu corazón. Estás herida, estabas tan enamorada que hoy casi no te queda nada de aquel hermoso y gran amor. No, no, no llores más, los amores pasan igual que una primavera. No, no, no llores más, no valen la pena. Los amores pasan igual que una primavera. No, no, no llores más, no valen la pena. Los amores pasan igual que una primavera. Estás escuchando Digging with Dom por Radio Estruendo Tinanzuka. Eso fue Tiziano con No Llores Más. Gracias por todas las recomendaciones. Hay más llegando. Gracias, David. Gracias, Santi. Varias recomendaciones que voy a escuchar más tarde. Si tienes más recomendaciones para mí con esta música tan infinita, la balada, la plancha, me avisas. Mándame un mensaje, por favor, por favor. Seguimos con un poco de balada y después voy a poner un poco de disco. Porque tal vez ustedes están llorando, tomando. Eso no está mal. Entonces voy a seguir con Ya es de noche. Ya es de noche. La ciudad se ha envuelto en entretenimientos. Caminando voy, alguien me espera. Con su fuego ardiente me ha de amar. Voy sintiendo su piel en mi piel como una rosa. Las palabras dulces y amorosas. Qué felicidad me hacen gritar. Es el amor que ha nacido en mí, el árbol seco que retoño, creció tan fácil como una flor, aquella flor que se abrió sin sol. Es el amor que ha nacido en mí, el árbol seco que retoño, creció tan fácil como una flor, aquella flor que se abrió sin sol. De noche, la ciudad se ha envuelto entre tinieblas. Caminando voy, alguien me espera. Con su fuego ardiente me ha de amar. Voy sintiendo su piel en mi piel como una rosa. Las palabras dulces y amorosas. De felicidad me hacen gritar. Es el amor que ha nacido en mí, el árbol seco que retoño, creció tan fácil como una flor, aquella flor que se abrió sin sol. Es el amor que ha nacido en mí, el árbol seco que retoño, creció tan fácil como una flor, aquella flor que se abrió sin sol. Es el amor que ha nacido en mí, el árbol seco que retoño, creció tan fácil como una flor, aquella flor que se abrió sin sol. Es el amor que ha nacido en mí, el árbol seco que retoño. Los caminantes ya se alejan, atrás quedan las ciudades, respiran el aire de los montes, caminan con los rayos del sol, ríen con su hermano el campesino, encuentran en la tierra la oración, se embriagan con la fe de la montaña y siembran su semilla con amor. Que vas pisando, si eres sincero con esa tierra, que vas pisando, que vas pisando. Camino hacia la casa del mañana, buscando la palabra que perdí, pisando tierras santas y guandando agua y fuego, voz de Dios que va cantando. Ciencia de los santos que descansas en la piedra angular de los caminos, en la cual se apoya el caminante y construye allí en su templo su destino. Oh caminante, dime si tú eres sincero con esa tierra que vas pisando, que vas pisando. Si eres sincero con esa tierra que vas pisando, que vas pisando. Camino hacia la casa del mañana, buscando la palabra que perdí, pisando tierras santas y andando agua y fuego, voz de Dios que va cantando. Ciencia de los santos que descansas en la piedra angular de los caminos, en la cual se apoya el caminante y construye allí en su templo su destino. Oh caminante, dime si tú eres sincero con esa tierra que vas pisando, que vas pisando. Si eres sincero con esa tierra que vas pisando, que vas pisando. Si eres sincero con esa tierra que vas pisando. Eso fue Caminante, Milton, Oscar y Mario, por Ediciones Paulinas. Voy a poner otro tema de este disco, porque me gusta mucho y también es pues como funky, raro, no sé, religioso también. Ese se llama Peregrino. Peregrino. Peregrino, peregrino, peregrino, peregrino, peregrino, peregrino, peregrino, peregrino, peregrino, peregrino, peregrino, yo soy el peregrino que va por los caminos, gritando a todo el mundo, palabra de presagio, que bienaventurados serán aquellos. aquellos hombres que brindan una ayuda sin su valor esperar. Peregrino, peregrino, peregrino, peregrino, peregrino, peregrino, peregrino, peregrino, peregrino, peregrino, peregrino, peregrino, yo soy el peregrino que va de pueblo en pueblo, son mis compañeros, son la luna y el sol, y bienaventurados serán aquellos hombres que brindan una ayuda sin su valor esperar. Peregrino, peregrino, peregrino, peregrino, peregrino, peregrino, peregrino, peregrino. Eso fue Shalo Jura con Peregrino. Ya, mi gente, ya casi no. Voy a poner dos temitas más y ya vamos a terminar. Gracias por escuchar hoy en esta versión tan diferente, ¿no? Normal estoy poniendo todo tropical, pero hoy pues algo diferente como baladas y plancha. Pues si estás escuchando, si tienes otro tiempo para escuchar más radio, deberías escuchar Sabana Alta en Beta, que va a seguir este programa. O sea, solamente que tienes que salir por la página, hay otra parte que dice Sabana Alta en Beta, y ellos tienen un cantante muy buena, Lita López. Entonces, voy a poner otro tema de Jaime Valencia. Puro disco ahora. A bailar, a bailar. A bailar, a bailar. Me encanta. Listo, mi gente. No, muchas gracias por escuchar hoy. Digging with Dom. Nos vemos la próxima semana. Y si quieres seguir escuchando a música muy chévere, deberías conectarte con Sabana Alta, con música en vivo esta noche por Radio Estruendo Tinanzuca. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Chau, chau, chau, chau. Thank you. Oye, ahora te voy a enseñar cómo se baila mi rica conga cubana. Gracias, gracias. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao, chao, chao, chao, chao.